silencio se quedaron donde aquel ayer. La ternura me pregunta por lo que vendrá. El presiento ya no sabe ni dónde buscar. Y mis manos se refugian en lo que vendrá. Siempre supe que no eran distancias, no eran mil recuerdos. Siempre supe que no eras normal. Oh, sin preguntas, sin reproches, sin más cuentos que hasta misma noche. Siempre supe que, siempre supe que llegará. No hace falta que me hables, puedo imaginar. No hace falta más razones ni por qué esperar. El que espera desespera, vamos a empezar con siempre.